Do you ever feel like you don't belong? I know sometimes I feel that way. Sí, o sea, no sé, hay días que uno piensa, o sea, no sabes cuál es su sitio, no sabes cuál es su sitio en el mundo, no sabes cuál es el sitio en tu grupo de amigos, no sabes cómo, no sé, o sea, sí, hay días que uno no se siente cómodo en su propia piel. Y es duro, es difícil, pero no sé, uno nice pants. Gracias.